Hey, soy Monsalvat y esta es la mágica música celta. Los celtas luchaban por su tribu, por riquezas o por honor, pero jamás tuvieron la intención o la idea de formar una patria, una nación, y mucho menos un imperio. Más allá de las circunstanciales conglomeraciones de tribus que formaban a su paso, su patria era el paisaje próximo y el paisaje que iban a conquistar, y se concentraban en obtener lo necesario para vivir. Eran temerarios rebeldes y de aspecto apabullante. Se negaban a ser sojuzgados y tampoco sabían sojuzgar. Estas son palabras de la investigadora argentina Viviana Campos, cuyos textos repasaremos hoy, para ahondar un poco más en la figura del guerrero celta. Sean todos bienvenidos. La banda de gaitas escocesas Iver Irai nos presentó The Jig's Set. Nos cuenta Pausanias que los celtas, al mando de Brennus, invadieron Grecia y anota, comillas, el guerrero celta combate con la desesperación del jabalí malherido, que aún cubierto de flechas, sigue buscando a su agresor. Y llegan a más, pues si se les ha clavado una lanza que a otro le hubiera forzado a permanecer en el suelo aullando de dolor, ellos la arrancan de su cuerpo y con la misma arremeten contra sus rivales. La ciega cólera jamás les abandona, si todavía tienen fuerzas. Los he visto incorporarse en la agonía, intentar seguir peleando y luego morir de pie. Escuchamos la canción Kru Kru Kubra, compuesta por Jim Sutherland. La derrota en el campo de batalla era la mayor humillación para el celta. El mencionado Brennus se suicidó ingiriendo gran cantidad de vino puro ante la derrota en la conquista de Delfos. Curiosamente, aquellos guerreros que parecían no temer a ningún tipo de ser humano sí tenían una suerte de miedo reverencial a las fuerzas de la naturaleza o a la enfermedad. Estas tenían más poder persuasivo sobre ellos que un poderoso ejército. Por una peste, abandonaron la Roma que recién saqueaban, y por un terremoto y una crisis de frío, abandonaron Delfos. Thank you. escuchamos The Dark Reel, interpretado por Pfizer Fifield. Los celtas constituían un pueblo catalogado como bélico entre sus contemporáneos. Los testimonios coinciden en mostrarlos como hombres arrojados, guerreros por excelencia. Los mismos romanos cuentan durante la toma de su ciudad. Producían tal algarabía que imaginábamos a todo el pueblo celta reunido en aquellas llanuras, dispuesto a aplastarnos. Todos se hallaban desnudos, nos parecían muy jóvenes, perfectamente formados y ricamente adornados con torques y brazaletes de oro, además de sus cascos, en los que llevaban grandes cuernos. Tenían escudos, lanzas y espadas cortas, impresionaban por su extrema blancura. De ellos los griegos comentaban, aún sucios, eran blancos. Espero que hayan disfrutado de esta breve semblanza del guerrero celta, que complementa la iniciada en el programa anterior. Les invitamos también a hacerse parte de nuestro grupo en Facebook llamado La Mágica Música Celta. Allí podrán encontrar material complementario a todo lo entregado en los programas. Para finalizar, escucharemos The Big Set, interpretado por la superagrupación The Unusual Suspects. Thank you. Soy Monsalvat y esta es la mágica música celta.